Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Hoy, como anticipábamos, tenemos la visita en el espacio del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata a su vicepresidente segundo, martillero Oscar Alonso. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, Oscar Alonso tiene una característica que por su ubicación regional, desde hace muchísimos años, domina el mercado inmobiliario en la zona sur de Mar del Plata. Desde El Faro hasta Chapán Madal, diríamos. No, o sea, yo considero que la zona sur de Mar del Plata llegaría a los acantilados. Ajá. Y nosotros estamos en la zona sur del Partido General Pueyrredón. O sea, nosotros estamos en Chapán Madal, que es un sector que no pertenece a Mar del Plata. Y pertenecería al Partido General Pueyrredón. Y no a Mar del Plata, no somos la zona urbana ni suburbana de Mar del Plata. Uh-huh. Es un lugar diferente, digamos, ¿no? Como lo es Batán por el otro lado. Muy bien, ¿y qué características tiene esa zona? Esa zona, hay vivienda de todo el año, hay más vivienda semipermanente, hay muchos lotes, es una zona de inversión. La zona desde siempre fue un lugar con tendencia a la vivienda permanente. O sea, toda persona que compra tiene su ilusión, compra a los 30, 35, 40, 20, 50, compra para después venirse a vivir definitivamente. Uh-huh. Indudablemente que algunas cuestiones de servicio no han llegado todavía, que no sé si para bien o para mal. Es cierto, con los aumentos no se sabe. Claro, o sea, aparte, por otro lado, a veces que lleguen servicios, como ejemplo el gas, que sería el único que nosotros... diríamos, sería necesario para el desarrollo, digamos, turístico, uh-huh. desarrollo de hospedajes uh-huh. en sus todos sus niveles, uh-huh. el gas forma parte de una pileta climatizada, forma parte de una calefacción más práctica, uh-huh. no sé si más barata, más uh-huh. práctica. Pero también eso hace que cuando hay noticias de que está por llegar, genera aumentos en las propiedades muy altos y entonces... no sé si el mercado absorbe tantos precios altos como en este momento hay en toda la periferia de Mar del Plata. Uh-huh. O sea, todo lo que ha sido las zonas aledañas a Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, cualquier lugar fuera de las ciudades importantes, han crecido en la parte inmobiliaria porque la gente busca otro tipo de vida. Pero se han elevado mucho los valores de la tierra concretamente. Entonces, a veces, llevar un servicio como si fuera el gas, que está pasando en Sierra de los Padres, o está pasando creo que en la zona norte, no sé, creo que cerca del Mar de Cobo o algo así, sí. los propietarios se ponen en una situación tan de valores tan altos que el mercado no absorbe las ventas, digamos, claro. ¿no? Entonces, bueno, eso es un temita, si bien es bueno que venga, también por otro lado lo que estamos escuchando ahora, que le vamos a poner los caños adentro si viniera el gas, si es que tenemos gas, y después cuánto lo vamos a pagar. Claro. Por ahí empezamos a pensar en energías alternativas, claro. que por ahí ya van a reemplazar esto, como pueden ser estos sistemas solares claro. o algo. Se aprovecha la energía solar. El tema del viento también es importante, también. Creo que vamos hacia eso. Y bueno, en ese camino es todo se trabaja a futuro. O sea, nosotros hace más de 35 años que estamos instalados. Bueno, uh-huh. yo nací allí. Y siempre supimos trabajar para hoy y para dentro de muchos años. Uh-huh. Por más que dentro de muchos años no estemos. O sea, el proyecto sigue. Es a futuro. Es así, es así. El lugar se ha mantenido bien, se ha mantenido sano. Es un lugar que tiene la costa por un lado y una gran espalda atrás, uh-huh. valorizada en lo inmobiliario con campos, estancias, country en el caso de Marayuí. O sea, está muy respaldado la parte de atrás, no hay manera que eso se desvirtúe en el tiempo. Uh-huh. Es un lugar que tiene 60 años, no es un lugar que se puso de moda, pero fundamentalmente el lugar lo que tiene es Mar del Plata a 15, 20 minutos. Claro. O sea, hay 10.000 lugares bonitos claro. en el mundo, en el país. Y a 20 minutos de Miramar, así que... Sí, Miramar es en lo recreativo. En lo recreativo, sí. Porque Miramar existe y es porque tiene a Mar del Plata a 45 minutos. Claro. O sea, Mar del Plata es la diosa. Yo digo que no pertenecemos a Mar del Plata, no es porque quiero separarme de Mar del Plata ni porque no quiera Mar del Plata, es una ciudad espectacular. Y con respecto a los servicios y con respecto a todo, uno está en primera línea al nivel de Buenos Aires. Mm. Porque cuando uno tiene un problema de salud, un problema en el coche, un problema en lo que sea, Mar del Plata responde. que son las diferencias que a veces uno no entiende, pero bueno, tendrá sus razones, quizás poca promoción, como... Sí, bueno, estos pequeños accidentes que nos dan los celulares, pero ya está solucionado. Como gente, por ejemplo, de Mar del Plata, invierte en Mar de Cobo, Mar de las Pampas, lo que sea, 100 kilómetros, y si cuando llega allá le duele el ojo, no tiene dónde. O sea, son lugares que se ponen de moda, son bluff, en invierno caen abruptamente y después no responde las necesidades urbanas que la gente tiene. Claro, no tienen infraestructura para vivir todo el año, pero son zonas que muchos turistas privilegian, aquellos sobre todo que dicen, no, Mar del Plata, enero y febrero hay demasiada gente, yo ya vivo con demasiada gente, sobre todo el porteño, y dice, y no, yo prefiero ir a alguna zona cercana a Mar del Plata donde puedo descansar. Y tengo la facilidad de que, como usted decía, 8, 10, 12 minutos, estar en el centro y disponer de buenos restaurantes, buenas obras de teatro, buen recreamiento en general y estar cerca. Y tener infraestructura importante también en la salud y en lo mecánico con respecto al coche y en todo esto. El tema de recreativo, para nosotros Miramar es un gran aporte. O sea, yo como planteás de que la gente, enero sería solamente, pues ya febrero casi no, pero vamos a suponer enero y febrero siendo optimistas, eso responde Miramar para nosotros. O sea, si uno quiere recrearse, Miramar es una ciudad para recrearse. No tiene otro objetivo que eso. Si uno va para pasarla bien y distenderse y todo, es Miramar. Ahora después, durante los 10 meses del año, Mar del Plata... Es la ciudad de todo el año. Y sí. ¿Y qué argentino no quiere vivir en Mar del Plata? Sí, Mar del Plata ha cambiado de la original ciudad balnearia, ya es una ciudad urbana, con una vivienda permanente, con todo un desarrollo... no solo edilicio, sino poblacional y hasta un parque automotor que nos asusta porque cada vez está más complicado, ya todo el año, no solo en verano. Y digamos, ¿cuál es la corriente de inversión allí en el sur? Es decir, ¿qué es lo más destacado? ¿A qué se tiende? Planteando un hecho que usted hablaba, ¿no? De que algunas veces los precios se disparan y demás, pero siempre hay que sostener que los precios... Más allá de que uno puede decir de que cuánto vale el metro cuadrado de construcción, cuánto vale cuánto es el precio de la tierra en determinada zona, como para tener una noción. Lo más importante es el mercado y la compra y la venta, o sea, la oferta y la demanda. En virtud de eso, ¿hacia dónde está orientado en este momento la zona sur? Allá lo que se vende es la parte de lotes, o sea, como proyecto familiar. Sí o sí, marplatense para tenerlo como fin de semana y venirse a vivir más adelante. La gente de Buenos Aires también, un 20%, 25% de argentinos jóvenes que están afuera. Hay mucho ambiente de surfer, o sea, muchos surfistas argentinos que están afuera, compran, tienen sus familiares en Mar del Plata, compran allá por las olas, que dicen que son olas muy buenas a nivel internacional. Esa es una corriente seria, firme, sigue. Y bueno, y después toda la gente que quiere tener su lugar para esparcimiento familiar en su lugar, con su quincho, con su verde, con su parque, marplatenses y también gente de Buenos Aires. Y siempre en el fondo, cuando uno profundiza el diálogo, hay una alternativa de esperanza de venirse a vivir definitivamente a ese lugar. Eso en el terreno individual, ¿no? Ahora, me imagino que yo no tendría que asesorar. Una de las mejores inversiones hoy en día diría que es la tierra, a futuro. Es decir, como inversión, en el sentido de comprar tierra, es la que menos gastos le ocasiona y evidentemente se va valorizando año a año con la posibilidad de que venga una corriente todavía de demanda que haga que los precios suban en forma considerable. Los loteos ya están agotados, o sea, lo que hay como loteo y loteo. O sea, todo lo otro después country, con todo lo que significa un country, con escrituras a largo plazo. Es decir, si alguien quiere comprar una manzana, dos manzanas, no es difícil. No. O sea, eso sea loteado. O sea, si bien hay muy pocas excepciones en eso, no es lo que abunda. O sea, ahí lo que abunda es el lote. A lo que usted planteaba de la inversión, sí, porque es una inversión que hoy le lleva 100 pesos, 120, 130 pesos por año, no le pide nada y de alguna manera está consolidado con una escritura que la tiene en su casa. Sí, bueno. Eso es un tema importante con respecto a que no les ocasiona, pero sobre todo para los jóvenes que lo puede esperar, es una inversión para esperar, una inversión pasiva. Pero no es, al final terminan usándolo, digamos, comiéndose el asadito, no es. Los últimos 2 o 3 años sí se generó un poquito, tengo $10,000, tengo $5,000, ¿qué hago? Pero eso no fue lo común siempre del mercado nuestro, un mercado más bien pensado, un mercado que viene de relaciones unos con los otros, o sea, que vienen a buscar alguna alternativa de mejorar su calidad de vida, o sea, no ha sido la inversión fría que me sobra plata y qué hago, que fue los últimos años, porque la gente no sabe qué hacer con la plata, entonces bueno, ha comprado, ha invertido, le ha ido bien, los precios han evolucionado, los precios van a seguir evolucionando por lo que yo planteaba antes, por la relación con las otras lugares alrededor de Mar del Plata, que está mucho más caro que donde estamos nosotros, no creo que sea un lugar inferior, y es un lugar que tiene un acceso mucho más rápido, pero acá la gente como inversión fría, por más que lo compra, yo siempre preguntándole al cliente, lo trato de orientar para que lo disfrute. Porque es un, si es de Mar del Plata, es recreativo que en media hora se va y como que sea se pone a regar unas plantas. Es una mentalidad distinta a la mentalidad, por ejemplo, de la época de nuestros abuelos, que si su actividad les rendía, le ponían fichas a las inversiones, y entre ellos el hecho de comprar lotes, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que mucha gente tendía a tener en zonas de promisión, de futuro, 6, 7, 8, 10, 12 lotes. Eso mucho no se ve. Es que yo realmente en eso le aconsejo que compre una fracción. O sea, nosotros hacemos venta artesanal. O sea, quién es, qué quiere y para qué. Claro. Es así. O sea, a mí el tema de la venta por la venta misma, sacar vendedores a la calle, que vendan lo que sea, quien no nos animamos todavía a eso. Entonces, en el asesoramiento hay que buscar que la gente compre, el que tiene más dinero, como comprar 10, 12 lotes, compre algo que en el futuro va a escasear. ¿Qué es lo que va a escasear? La superficie de 2.000, 3.000, 3.500 metros, donde se van a poder generar, un poco lo que estamos hablando del programa, PHs a nivel de 10, 12 casas, 6 casas, 7 casas, un casero. Eso se va a generar en esas fracciones que no las va a ver en otro lugar en las inmediaciones de Mar del Plata, porque no lo tiene Sierra, no lo tiene Santa Clara, no lo tiene Mar de Cobo, o sea, son fracciones de 3.000, 500 metros hasta 10.000, 11.000, 12.000 o 16.000 metros cuadrados, que es lo que va a escasear y lo que va a permitir hacer un tipo de emprendimiento para que justamente ese objetivo de ir a vivir todo el año sea más posible con un encargado, el mismo sistema de propiedad horizontal, pero en fracciones. Yo le aconsejo a la gente que tiene un dinero más importante que compre ese tipo de fracciones, porque son los que va a escasear, porque los loteos, le vuelvo a ver, se terminaron. No hay manera de hacer nuevos loteos. Claro. Lo que se van a hacer son country o club de campos o ese sistema de lugares cerrados. Los lotes que están. Lo que tiene que en la zona nuestra, los lotes están cerca de la costa. Y todo lo que es emprendimiento va a ser lejano a la costa. Entonces, bueno, son las dos alternativas que vienen. Pero el consejo para eso es eso. O sea, mantenerse en fracciones importantes. Muy interesante, en un tema que se habla poco y no tiene demasiada prensa, ¿no es cierto? Que las zonas específicas, o los barrios específicos que tiene Mar del Plata, las zonas específicas. Para divulgación, ¿dónde está ubicada su oficina comercial? Y está en la ruta Miramar. En la ruta Miramar tenemos carteles y está, digamos, Manantiales Club de Mar, Luna Roja. Ese es el lugar central, y después, bueno, tenemos de Barranca de los Lobos hasta Las Brusquitas, hasta el límite con Miramar. Está bien. Pero su oficina comercial de atención. Y está ahí. Está ahí a 300 metros en un centro comercial que se llama La Estafeta. La Estafeta. Muy pusieron los números, los kilómetros en la ruta, pero no sé cuál es el kilómetro exacto. O sea, es como en el campo, de la ruta. Sí, no, porque estoy rebelado contra eso, porque eso no es ruta, eso es un paseo costanero, era el kilómetro 24 del paseo costanero del sur, y ahora por comodidad se transformó en ruta 11. En ruta 11. Entonces pusieron los carteles de kilómetros 500 y pico, y entonces como estoy renegado con eso, no lo acepto y ni lo aprendo. Claro. Sí, o sea, porque pero la Estafeta es un lugar muy reconocido, la Estafeta. Sí, tiene unos cuantos años, pero te digo, más de 60 y pico de años. Claro, o sea, ahí estamos. Ahí está la oficina. Ahí está. Bueno, hemos tenido la visita de Oscar Alonso, vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, y que hemos hablado sobre este tema tan interesante e importante de este barrio grande, ¿no? Este suburbio importante que tiene Mar del Plata, el sur. Muchas gracias, Oscar Alonso, y ya sabemos que lo vamos a contar en una nueva oportunidad para hablar de otro tema específico que nos ocupa y nos preocupa. Con gusto. Bueno, con gusto, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Seguimos en un ratito nomás con las voces del consorcio. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.